En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en el 101.4. Ya sabes, sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis a través de la gran pantalla en Teleelch o los que hacéis una cosa u otra, vernos o escucharnos en nuestro portal multimedia teleelch.es o en nuestra app también en Teleelch o incluso si nos escucháis a través de TuneIn Radio. Aquí arrancamos en este viernes 9 de junio de 2017. Buenas tardes. Y será la última vez en los próximos dos meses que hablemos de un partido de fútbol, el último, porque el Elche cierra mañana a las 8:30 en el Martínez Valero la temporada más triste del siglo XXI. Tras el descenso a Segunda División B, los blanquiverdes ya no se juegan nada. El rival sí, el Oviedo apurará sus escasas opciones de clasificarse para jugar el playoff. Solo le vale ganar y esperar el pinchazo de Huesca y Valladolid. También estaremos atentos a ver qué equipo es el que acompaña al Elche, al Mallorca y al Mirandés a Segunda División B. Vicente Parras, al que le han ofrecido ser segundo entrenador, además de también la otra opción seguiría siendo dirigir al filial. Segundo entrenador del primer equipo, se siente frustrado, pero no daría marcha atrás, porque sería mezquino, Parras. Muy difícil, la verdad es que muy difícil la semana está siendo. Esta no es la respuesta que queremos escuchar, sino precisamente sobre el sentir del vestuario para jugar este último partido mañana. Muy difícil, la verdad es que muy difícil, la semana está siendo muy complicada para todos, se está transmitiendo pues lógicamente también en los entrenamientos y quieres afrontar el partido con la máxima responsabilidad, sabiendo que tenemos que estar ahí y dar la cara hasta el final. Pero la verdad es que es muy difícil. El estado anímico no es el mejor para ninguno de nosotros, pero bueno, sabemos también que es nuestra responsabilidad, que tenemos que salir ahí, tenemos que dar la cara hasta el último momento. La verdad es que todavía se le nota bastante afectado, como no puede ser de otra manera. Ya reconocía tras el partido allí en la rueda de prensa de Cádiz que era el día más difícil de su carrera deportiva, que se siente muy frustrado, que sabía la dificultad, pero que había opciones y por eso, como entendía que había opciones, se hizo cargo del equipo. Y lo cierto es que no daría marcha atrás. Sí, el lunes hablé con Ramón y con el presidente. Eso que tú estás diciendo, yo cuando me lo ofrecen, o antes de ofrecérmelo, yo lo pensaba. Pero eso hubiera sido muy mezquino por mi parte. Quedarme en la sombra esperando un mal desenlace para yo tener una oportunidad. Así no quiero ser entrenador, es que no quiero ser ni persona. ¿Sabes? Porque eso hubiera sido muy mezquino. ¿Que me he quemado o no me he quemado? Yo no sé, yo creo que hay entrenadores que han bajado, han descendido y siguen trabajando. Y yo creo que voy a seguir trabajando. Porque el trabajo, los resultados no han acompañado, pero el trabajo yo creo que está hecho ahí. Luego habrá, podemos discutir decisiones tácticas, cambios, lo que queráis, pero el trabajo está hecho. Con más o menos tiempo, pues bueno, hay que valorarlo todo. Pero ya te digo, perdona. Yo ahora no me sentiría bien conmigo mismo, estando frotándome las manos, diciendo vaya oportunidad que se me presenta. Yo creo que el que esté ahora mismo, digamos, disfrutando la situación en la que estamos, desde luego no es del Elche. Y yo me siento del Elche. No sé si me cierro alguna puerta con eso, pero yo me siento del Elche. Es sin duda un buen entrenador que demuestra que hay que contar con él y que yo creo sinceramente que tenía mucho que ganar y poco que perder, pero me he dado cuenta de que se ha quemado. Otro que no hubiera decidido dar ese paso al frente, ahora tendría más opciones. Un Vicente Parras inmaculado con las buenas temporadas que está haciendo con el filial,

Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues nos despedimos de Segunda División. El Elche deja el fútbol profesional, baja al pozo de la Segunda División B y mañana será el último partido que se va a disputar a las 8:30 de la tarde, horario unificado, donde bueno, pues también estaremos pendientes de los que terminan jugando la liguilla del playoff y bueno, pues el que termina acompañando al Mallorca, al Elche y al Mirandés a Segunda División B. No es que esto nos reconforte para nada, pero bueno, en nuestra labor de informaros, pues evidentemente os informaremos de finalmente qué equipo, el Alcorcón es el que más opciones tiene, pero bueno, pues hay todavía otros que no pueden, ni siquiera el Nasti de Tarragona, que lleva 2 victorias consecutivas y eso es lo que va a terminar librándole. Fijaros la diferencia, ¿no? Cómo llegaron unos, el Elche, perdiéndolo todo, y cómo han llegado otros, el Nasti de Tarragona. El cambio de entrenador aquí sí que le dio, desde luego, bastante, le dio efecto. Recordamos que el playoff lo van a disputar, ya son equipos de primera, Levante y Girona, el Getafe, el Cádiz. Fijaros lo que os decía a principio de temporada, que con 64 puntos había playoff. Pues no hemos equivocado el tiro para nada, tuvimos bastante tino. Con 64 el Cádiz ya ha asegurado el playoff. Tenerife tiene 63 y queda la última plaza, que se la van a jugar Huesca, que depende de sí mismo, 60 puntos. Valladolid, que tiene 60 y estaría fuera ahora mismo. Y Oviedo, el rival del Elche mañana, que tiene 58 y necesita ganar y que pierdan Huesca y Valladolid. Lo tiene muy mal el Real Oviedo, pero es cierto que ha llegado vivo a la última jornada. Y por abajo lo que os decía, el Nastic todavía no está salvado, pero gracias a esos 6 puntos consecutivos ganó al Girona y ganó al Tenerife en su casa. O sea, lo que nadie hubiera pensado, pues el Nastic lo ha conseguido porque ha llegado muy enchufado. Y el Nastic además recibe a Lucán de Murcia, que ojo a Lucán de Murcia, que se ha complicado la vida y de qué manera, porque como pierda puede descender. El Alcorcón tiene 47, está en descenso. El Almería a un solo punto de la salvación. UCAM a un solo punto de la salvación, Nastic a 2, son los que se la juegan. O sea, 4 equipos para una plaza. El que peor lo tiene es el Alcorcón, pero, insisto, en cuanto a partidos, el Alcorcón recibe al Lugo, que nada se juega, por tanto el Alcorcón evidentemente cuenta con ganar. El Nastic de Tarragona recibe al UCAM, y al Nastic le serviría el empate. Y el Almería recibe al Reus, que nada se juega, o sea que a priori el Almería también lo tiene bien, o sea que, ojito, que el que peor lo tiene, yo diría, es el UCAM de Murcia. Lo tiene complicadillo, aunque ahora está en salvación, pero como no gane, se va a ver superado a poco que el Alcorcón haga sus deberes y gane al Lugo, el Nastic juega contra el Alcorcón, o sea, contra el UCAM. Como el UCAM no gane, lo tiene difícil, insisto, porque el resto de rivales tienen partidos en teoría más asequibles. Bueno, 19 jugadores ha convocado Vicente Parras. En estos casos suele pasar lo que hemos visto en la convocatoria. Jugadores del filial, como Primi, como Quique, como Javi Llor, además de Sori, que ya es un habitual. Se han quedado 11 jugadores de la primera plantilla fuera y la gran mayoría por lesión. Alucinante. Hugo Fraile, Dorca, Josete, Pelayo con problemas en el hombro, Nino que arrastraba problemas hace unas semanas con la rodilla y tampoco se le va a forzar ya, Correa también con problemas, José Ángel, Edu Albácar fuera de concurso, Matilla lo mismo, Mandy sin ficha y Armando también con problemas en un hombro. Ha estado jugando, o en este caso ha estado entrando en convocatorias, pero no jugando con molestias. Y bueno, pues ahora ya Vicente Parras prefiere utilizar a los que él considera. Ahora iremos preguntándole caso, no caso por caso, pero sí en esta situación. Porque, por ejemplo, hoy nuestro compañero David Marín del diario Marca reflejaba un dato interesante. Y es que la cifra que este año alcanza el Elche de lesionados es de 50 lesionados. Por ejemplo, el año pasado fue de 27, casi la mitad. Hace dos años, 19. En la 13-14, 25. Y en la temporada del ascenso, por ejemplo, otros 25, la mitad. Este año, 50 lesionados. Esto habla a las claras de la deficiente y paupérrima preparación física en la que el equipo ha llegado lamentablemente mal a la parte más importante del campeonato, con la aquiescencia, evidentemente, del Consejo de Administración, que no se dio cuenta de lo que venía pasando. Un equipo blandito que se mantiene porque tiene gol, en cuanto deja de tenerlo, si la condición física, en un equipo blandito con poco carácter y que defiende peor, si la condición física en los últimos partidos es mala, pues al final se hunden, pero totalmente. Y no miren más allá de problemas que si en el vestuario, todos dicen lo mismo. Incluso el propio Vicente Parras, que es de los que más claro ha hablado en estas seis semanas, para él, evidentemente, no ha sido para nada un problema de vestuario. Y lo dicen personas de las que nos fiamos, Nino, Vicente Parras, no tienen por qué mentir. El problema, ¿dónde ha estado? En la deficiente preparación física en esta recta final, además de todo lo que conlleva pues un entrenamiento, o en este caso un plan de entrenamientos con un entrenador con muy poco carácter, llámese Toril, con una defensa poco trabajada, con un sistema tácticamente poco trabajado a nivel defensivo, y en cuanto pierdes la única virtud que tienes, que es el gol, la pegada, apaga y vámonos. Y por desgracia nos hemos ido. Pero a Segunda División B. Una Segunda División B en la que, repito, las tres ventajas que el Elche tendría en comparación a los próximos años. Es decir, este año, la próxima temporada en la que el Elche vuelve a Segunda División B, es la que más facilidades, entre comillas, va a tener para ascender. Todo lo que no sea ascender la próxima temporada, luego el capítulo económico lo puede estrangular. ¿Cuáles son las tres ventajas que tiene ahora mismo el club? Una, descenso administrativo. O sea, perdón, joder, madre mía, cómo estoy ya. Ya solo nos faltaba eso. El descenso, la ayuda del descenso, que no la tienen el resto de rivales, el Mallorca sí. El Elche va a tener esa ayuda del descenso que ronda los 2 millones de euros, un 800 largo. Eso no lo van a tener los rivales del Elche. Y las plantillas en Segunda B rondan el millón y medio de media. Hay plantillas de un millón, hay plantillas de un millón y medio, las que más dos. El Elche, solo con la ayuda del descenso, va a tener 1.800. Los casi 800.000 euros del traspaso de Sergio León, el plazo lo van a cobrar ahora. Estamos hablando ya de 2.5 millones largos, que no tiene el resto de rivales. Y también que entre las deudas no vas a tener que hacer frente al convenio de acreedores. Todavía se tiene que aprobar en una junta de accionistas y recordemos que si se aprueba hay dos años de carencia. Por tanto, este año no habría que pagar esa deuda. Esas tres ventajas no las tendrá ya la próxima campaña. Eso sí, tiene la espada de Damocles de la multa de Bruselas de 4.100.000 euros pendiente de confirmarse. Y si se confirma, recordamos las palabras del presidente en estos micrófonos, donde decía que eso está ya previsto. Habría una ampliación de capital y los accionistas asumirían esa deuda, esa cantidad. insisto, si llega y llega ahora o el mes que viene. Bueno, vamos a lo deportivo. Bueno, deportivo y con la depresión que supone el partido de mañana. Hay que decir que los aficionados se están movilizando, no sé si van a ir muchos o pocos, me imagino que no demasiados, para protestar ante el equipo y ante el Consejo de Administración. La Federación de Peñas, en un comunicado, muestra su descontento con jugadores y Consejo de Administración y hacen un llamamiento a toda la afición para que acuda mañana al partido para expresar, dice el texto, a los culpables el descontento con la situación actual, siempre y cuando sea sin violencia. Y termina diciendo, estamos en la categoría que estamos, pero el Elche no caminará solo, antes, ahora y siempre, mucho Elche. Esto es la Federación de Peñas. Y por otra parte, Peñas no federadas, tirando de ironía, en un cartel que está por las redes sociales, ponen gran recibimiento al Elche. Se citan a las 6:30, 2 horas antes del partido, para recibir de manera pacífica al equipo. A la salida del equipo, mañana, en el césped, recibirlos de espaldas, ir con camiseta negra u oscura, en el minuto 12 salir todos a los vomitorios 5 minutos para dejar las gradas vacías y al regresar en el minuto 17 regresar al grito de directiva dimisión. Bueno, pues estas son las medidas que se han adoptado para protestar mañana sobre, o en este caso con los culpables que ellos entienden que son Consejo de Administración y la plantilla. Hay otros que ya no están, como el técnico anterior y su cuerpo técnico. Y el director deportivo. Todos en el mismo barco. ¿Qué ha zozobrado? 19 se ha llevado, o mejor dicho, 19 ha concentrado, no va a concentrar, tendría guasa la cosa ahora. 19 ha convocado. Los que no están, los hemos dicho antes ya, Hugo Fraile, Dorca, Josete, José Ángel, Pelayo, Nino, Correa, Edu Albácar, Mandy, Matilla y Armando. Da igual el equipo que ponga. Es cierto que le preguntamos si es un partido para que lo jueguen los que tienen que dar la cara o, en este caso, si es un partido para dar oportunidades a los no habituales. Y esta es la cuestión. Y aquí tenía la duda y la sigue teniendo Vicente Parras. Una duda que he tenido yo toda la semana. La verdad es que es una duda porque, pero al fin y al cabo yo creo que jugar con la camiseta de Elche siempre tiene que ser motivo de orgullo, incluso en estas circunstancias, ¿no? Sí que es verdad que puede ser un poco injusto que los que han venido jugando menos, el ambiente de mañana, las circunstancias de mañana sean los que tengan que afrontarlo, ¿no? Eso es cierto, yo lo reconozco. Pero también es verdad que hablando con ellos todos quieren jugar, todos quieren jugar. Y yo también he hablado con ellos y les he explicado que no va en plan... ahí tienes el marrón, ahí te lo comes, ¿no? Sino más en plan de ya que puedes jugar un partido en Elche, lo vas a jugar, ¿no? Y todos los han aceptado y además ellos quieren jugar todos. Así que yo he tenido esa duda también durante la semana. Duda evidentemente razonable y, por cierto, se le preguntaba si hagan lo que hagan mañana, piensa que pueden salir criticados, porque si ganan, pues muchos dirán a buenas horas mangas verdes y si pierden, pues alguno les puede tildar hasta de... como el Oviedo necesita los puntos, hasta de vendidos. Lo de vendidos, no. Vale. Lo de entender las dos, el ahora, buenas horas, ganáis ahora y ya lo podéis estar, lo entiendo, pero yo lo que quiero es ganar. Y lo que quiero es ganar siempre. Salir al campo, ganar, da igual las circunstancias cuales sean. Y saber que en la situación en la que estamos lo que tenemos que hacer es pues aguantar el desencanto de la gente y ya está, es muy comprensible. Lógicamente, hay que aguantar el chaparrón en una semana evidentemente triste, porque el Elche 18 años después vuelve a Segunda División B. Es, por tanto, pues la despedida más triste, la temporada más triste de este siglo XXI en el que estamos, porque el Elche desde el 98 que no estaba en Segunda División B. ¿Cómo afrontar un partido así? Le preguntábamos a Parras. Muy difícil, la verdad es que muy difícil. La semana está siendo muy complicada para todos, se está transmitiendo pues lógicamente también en los entrenamientos y quieres afrontar el partido con la máxima responsabilidad, sabiendo que tenemos que estar ahí y dar la cara hasta el final, pero la verdad es que es muy difícil. El estado anímico no es el mejor para ninguno de nosotros, pero bueno, sabemos también que es nuestra responsabilidad, que tenemos que salir ahí, tenemos que dar la cara hasta el último momento. Y también preguntarle por cómo está él. Desde luego, era de los más afectados tras el descenso. Se lo vimos en la cara con lágrimas en los ojos en la rueda de prensa, donde reconocía que es el día más difícil de su carrera deportiva. ¿Y en estos momentos cómo lo lleva? Tanto profesional como personalmente estoy bastante frustrado, ¿no? Yo cuando lo cogí era plenamente consciente de que esto había una dificultad, pero también sabía que había una opción clara de poder haber sumado al menos esos 4 o 5 puntos y haberlo sacado adelante, ¿no? Uno cuando haces el análisis, por supuesto que habrás tomado alguna decisión errónea, otras que no han salido bien. Ya sabéis que yo le echo mucho al tema del partido del Mirandés. Y a partir de ahí, pues nada, aprender de la experiencia, reforzar en cosas que yo siempre he pensado y que ahora todavía pienso más. Yo siempre he creído que la exigencia es básica, la exigencia dentro del campo, la exigencia fuera, control de vestuario, control de grupo, todo eso hay que llevarlo por el camino que uno quiere y no dejar que se tuerza, porque si se tuerce luego es muy difícil de enderezar. Entonces, ese tipo de cosas a mí todavía me refuerza más lo que pensaba antes. Todavía creo que el día de mañana, cuando vuelva a entrenar, cuando vuelva a coger otro equipo, todavía creo que mi nivel de exigencia todavía va a ser mayor para con todo, para con mi cuerpo técnico, para con mis jugadores, para con toda la gente que hay alrededor de un equipo, porque como vuelvo a repetir, yo creo que es la única manera de conseguir objetivos. Y él estaría dispuesto, si se lo hubieran ofrecido, a ser el entrenador de Elche en Segunda División B. Hombre, como estar dispuesto, claro que sí, pero vamos a ser realistas. La situación es la que es y los entrenadores, está muy bien eso de jugar bonito, todo lo que tú quieras, pero los entrenadores viven de resultados. Y mis resultados al final son los que son, 1 punto de 5 partidos. Podemos entrar, a lo mejor aquí viene otro y os habla de mala suerte allí, yo nunca lo he hecho. No lo he hecho cuando he ganado, no lo voy a hacer ahora cuando he perdido. Entonces yo tengo que asumir la responsabilidad y mi responsabilidad es la que es. Pues seguiremos hablando ahora de eso. Sobre la convocatoria, muchas ausencias. Armando recupera a Pedro. Es de las pocas novedades, además de los del filial. Pelayo, Correa, Nino no están. Que viene arrastrando, lo habéis visto que lo he metido en las últimas convocatorias y al final siempre lo he dejado. Armando viene arrastrando un tema en el hombro. Lo que pasa es que él siempre quiere estar, siempre quiere apoyar. A nivel de entrenamiento no le limita para entrenar, pero sí que otra cosa es a nivel competitivo. Luego las bajas que ya tenía, solo recuperó a Pedro y Robert, que tuvo el tema del tobillo el otro día, que no está para jugar, y Pelayo, que tiene el tema de la clavícula, que no está para jugar. Y luego el que os falta es Nino, que Nino está igual. Quiero decir, Nino está jugando también con molestias una rodilla, no sé si son 2 o 3 partidos. Y ahora ya pues al final pues ya no aguanta más, ya no puede más y no lo vamos a forzar para este partido. Bastante fuerza ha hecho ya. ¿Se considera Vicente Parras una víctima de todo lo que ha sucedido? Yo creo que lo dije el primer día, yo asumiré mi parte de responsabilidad y es lo que estoy haciendo, asumo mi parte de responsabilidad. Ni más ni menos. Cuando me hago cargo de esto, yo creía firmemente que con los partidos de casa lo podíamos sacar adelante. Lo creía firmemente. Entonces, yo no entro a valorar qué parte de responsabilidad tiene cada uno. Yo creo que vosotros estáis haciendo análisis a lo largo de toda la semana y prácticamente en todos los análisis que estáis haciendo, pues yo creo que estáis acertando. Entonces, yo de lo mío para atrás no quiero entrar. La verdad es que de lo mío para atrás no quiero entrar. De lo mío sí que estos 4 o 5 partidos y que donde queráis podemos hablar de cualquier cosa. Muy claro, como se ha venido manifestando desde que se hizo cargo de la primera plantilla. ¿Se encontró un Elche peor de lo que pensaba? Te lo tengo que decir cómo es. Además, yo el tema de Mandy me enteré el mismo día que me hago cargo y esperaba recuperar a Dorca. Para mí un problema básico en este equipo, en esta plantilla, ha sido la falta de un 6 desde el punto de vista táctico. Un jugador parecido a Mandy. Tanto Josete como Ale Fernández han hecho un esfuerzo ahí en esa posición en estos partidos. Pero yo sí que esperaba contar con la recuperación de Dorca. Cuando Dorca no lo puede recuperar, pues para mí sí que es un palo importante desde el punto de vista táctico. Y luego en el aspecto, yo sigo pensando que es verdad que la cabeza afecta, pero yo creo que ha habido un problema físico, lo habéis visto vosotros en el terreno de juego también. Entonces ahí hemos empujado todo lo que hemos podido. Creo que en los últimos partidos ya se ha visto otro nivel, otra intensidad, por lo menos no esa sensación de que no puedes llegar a los últimos minutos. Eso los jugadores también lo sabían, los jugadores han dado mucho en ese sentido en estas semanas conmigo. Entonces, a tu pregunta, creo que soy rotundo y soy claro. Yo sí que creía que había otras cosas, sí. Esperaba más, desde luego, y se encontró un Elche bastante peor de lo que él pensaba. ¿Los jugadores, desde su punto de vista, lo han dado todo? 6 semanas lo han dado. ¿Se refiere en las 6 semanas que él ha estado? 6 semanas lo han dado. Yo sé lo que se habla, sé lo que se comenta del tema de los grupos, sé lo que se comenta del tema del vestuario, sé lo que se comenta que si esto, que si lo otro. En mis 5 semanas que llevo aquí, no. Yo desde el primer momento que entré aquí, lo que me encontré es una plantilla que era responsable y que sabía la situación en la que nos estábamos metiendo y que teníamos que empujar todos hasta el final para sacarlo. De aquí para atrás, yo no veo un grupo que esté peleado entre ellos. ¿vale? Que haya un paso más de cohesión, que a lo mejor, bueno, pues eso cada uno que lo valore como quiera. Pero ya te digo que en las 5 semanas que yo he estado aquí no ha habido ningún problema de vestuario, todo lo contrario, ha habido predisposición a trabajar siempre. Probablemente por la urgencia, por saber que nos habíamos metido en esa situación, ¿no? Pero es lo que me encontró. Seguimos preguntándole sobre si... Yo le decía personalmente que al principio, cuando él coge el equipo, era un caramelo, pero presumiblemente un caramelo envenenado, ¿no? Tenía mucho que ganar porque si salva al equipo, pues él hubiera salido muy reforzado. Y yo pensaba que tenía poco que perder porque coge una herencia muy mala. Pero es cierto que yo creo que ha perdido más de lo que yo pensaba, porque me da la sensación de que se ha quemado en muy poquito tiempo. De hecho, yo estoy convencido de que si él no hubiera cogido el equipo, hubiera tenido mucha más fuerza su candidatura para ser el entrenador en Segunda División B. Un hombre que lo ha hecho francamente bien en los equipos que ha estado de la base, en los últimos años en el filial lo ha hecho fenomenal, este año ha terminado el equipo como un avión, el año pasado quedó un gol del ascenso, y francamente yo creo que si él no hubiera estado en esas semanas y hubiera pasado lo que hubiera pasado, si el Elche estuviera en Segunda B, él tendría mucha más fuerza para coger el equipo. Pero en estas circunstancias, pues yo creo que él también entiende que el Consejo ahora busca otro perfil más ilusionante y que no venga, aunque sea con muy poca incidencia, de la herencia del descenso. Yo creo que la verdad es que la incidencia de Parras es muy difícil. Yo soy de los que, lo he dicho y lo sigo pensando, que para ese incendio hacía falta un bombero con manguera ancha y experto en la materia. Y creo que no se le hizo ningún favor a Vicente Parras. Entiendo perfectamente que él cogiera el Miura, porque era un Miura, pero en un equipo normal, no en un equipo absolutamente roto, anímica y sobre todo físicamente. Y por eso le preguntamos si entendía que se había quemado. Eso que tú estás diciendo, yo cuando me lo ofrecen, o antes de ofrecérmelo, yo lo pensaba. Pero eso hubiera sido muy mezquino por mi parte. Quedarme en la sombra esperando un mal desenlace para yo tener una oportunidad. Si no quiero ser entrenador, es que no quiero ser ni persona. ¿Sabes? Porque eso hubiera sido muy mezquino. ¿Que me he quemado o no me he quemado? Yo no sé, yo creo que hay entrenadores que han bajado, han descendido y siguen trabajando. Y yo creo que voy a seguir trabajando. Porque el trabajo, los resultados no han acompañado, pero el trabajo yo creo que está hecho ahí. Luego podemos discutir decisiones tácticas, cambios, lo que queráis, pero el trabajo está hecho. Con más o menos tiempo, pues bueno, hay que valorarlo todo. Pero ya te digo, perdona. Yo ahora no me sentiría bien conmigo mismo, estando frotándome las manos, diciendo vaya oportunidad que se me presenta. Yo creo que el que esté ahora mismo, digamos, disfrutando la situación en la que estamos, desde luego no es del Elche. Y yo me siento del Elche. No sé si me cierro alguna puerta con eso, pero yo me siento del Elche. Sí. Yo estoy convencido de que con otra situación, si el equipo hubiera estado medianamente, se hubiera sostenido medianamente físicamente, Parras hubiera sido capaz de salvar al equipo. Lo que dudo es que cualquier otro entrenador hubiera hecho algo más que de lo que ha hecho Parras con un equipo que estaba como estaba, que estaba hecho una ruina, está claro. De todas formas, yo a una persona como él la quiero. Y además, creo que como segundo entrenador, que es una de las opciones que se le han ofrecido, creo que el club tendría a una persona de club, sincera, capacitada y trabajadora, ahí para controlar, no solo para ayudar al primer entrenador, sino sea Claudio o sea quien sea, un entrenador de club para controlar que no suceda lo que ha pasado este año y además, bueno, pues preparado por si en un momento dado hay que coger las riendas del equipo. Desde luego estoy convencido de que podría ser un acierto el contar con él en el cuerpo técnico. ¿Han hablado con él? ¿Le han dicho algo? Sí, el lunes hablé con Ramón y con el presidente. Me comunicaron un poco, bueno, pues que el club ya estaba trabajando de cara al año que viene. Vendrá un director deportivo. Me dijeron también que iba a venir un entrenador y me ofrecieron la posibilidad de seguir trabajando aquí en el club. Hay varias opciones ahí todavía, no hay nada concreto. Yo también les dije que vamos a esperar, vamos a ver el director deportivo que viene. A mí, yo quiero seguir trabajando en el club, claro que sí, pero bueno, hay que verlo todo y valorarlo todo. ¿Le han ofrecido ser, como ya adelantábamos hace unos días, segundo entrenador? En principio sí, pero hay que verlo todo también. Hay que ver la confianza con el entrenador, la confianza con el director deportivo, la confianza con el consejo de administración. Hay que verlo todo. Yo no soy de agarrarme a un sitio y aquí me quedo y ya está. Sino tenemos que estar todos a gusto, de trabajar todos, pues eso, por el bien del Elche. Y la última, ojo, porque es de los que piensa, como todos pensamos, que el Elche ya está perdiendo el tiempo. Porque el próximo proyecto, muchos equipos, sus rivales de segunda B, que terminaron ya hace semanas, ya están fichando jugadores. Conozco la situación al 100%, al detalle, al 100%. Pero... Y esto es lo que le preguntábamos. Yo no sé si hay alguien trabajando ya en eso o no, ¿vale? Yo no lo sé. Yo espero que ya haya alguien trabajando, porque lo que está claro es que los equipos que terminaron en segunda B hace un mes o han jugado una eliminatoria de playoff, pues esa ventaja ya no la llevan. Ya no la llevan. Entonces yo confío en que ya haya profesionales viendo por ahí el tema para poder reforzar de la mejor manera al equipo. Y también le preguntamos si, bajo su punto de vista, los jugadores han vivido demasiado cómodos con el anterior entrenador. Yo lo que sé es que las planificaciones en mis equipos siempre las hago para llegar al último tercio y que los jugadores vuelen. Y eso se trabaja en el día a día, en la exigencia que tú haces en el día a día, en lo que aprietas en el día a día. Creo que no hemos llegado en las mejores condiciones a este último tercio final. Creo que por ahí te estoy respondiendo todo lo que te puedo responder. Pues se puede decir más alto, se puede decir hasta gritando, pero más claro es imposible. Con qué poco se dice mucho. Insisto, creo que es de los que tiene el club que valorar que este hombre siga trabajando en el Elche Club de Fútbol, y cuanto más cerca de la primera plantilla, creo que sinceramente mucho mejor. Yo lo veo capacitado para entrenar al Elche, aunque también entiendo que quizás ahora no sea el nombre más ilusionante. Pero quién sabe si a lo mejor es el que más rendimiento le saca. Cuando vino aquí un tal Fran Escribá, ¿quién daba un euro por este señor? Absolutamente nadie. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Yo dije que era una moneda al aire, porque es lo que sentía. Y además se lo dije a él. Y luego ha pasado a ser el entrenador, pues, que más récords ha acumulado en su primer año como primera espada en la historia del Elche Club de Fútbol. Pues impresionante. Impresionante, bueno, y con el gran César también, en los años 50 con el ascenso, doble ascenso, ¿no? Pero bueno, por lo menos César tenía una trayectoria, sobre todo de jugador. Luego se estrenó de entrenador-jugador. Bueno, pues mañana a las 8 aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón, como estaremos también en Segunda División B. Ha sido un placer. Mañana más, desde las 8 aquí en Elche en Punta, no, en Marcador, en el 101.4, para contaros ese Elche Oviedo. Que paséis feliz fin de semana. Hasta luego. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor Josef Alcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.